único líder. Mira, weón, la vaina que el nombre tiene que ponerle a eso es Give Me Five, weón. Son cinco. Dame cinco, baby. Dame cinco. Dame cinco.